jamás serás tan radiante, jamás serás tan brillante. ¡Oye! Tengo algo brillante para ti. Hola, me llamo Candela. Tengo 9 años y soy del Colegio San Lorenzo. Me gustaría pedir la canción de Candy de Doja Cat. Un saludo para todos. Adiós. Forget that this was what you're getting hyped for. Minute light into the day, so I'm in that guy who needs someone who's sweet and up, won't shoot to make that high low. And it's such a typical night, running over a billion men. Ooh, and to deal with difficult things, you gon' need a billion men. She's just like candy. Your teeth right, I can be your cherry apple pecan on your key lime. Baby, I got everything and so much more than she's got. And it's such a typical night, only know a billion. Me llamo Carolina, tengo 8 años y quiero dedicarle la canción de Yummy de Justin Bieber a todos los abuelitos porque tenemos tantos y porque nos cuidan siempre. Espero que os guste y adiós. Gracias. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Yeah, you got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yummy. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any day. Say the word on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say the word on my way. Bonafide stallion. No stable, no, you stay on the run. Ain't on the side, you're number one. Yeah, every time I come around, you get it done. 50-50, love the way you split it. 100 racks.

mi reflejo en el espejo y pienso que soy muy feo y me lo creo. Y creo que soy un cero a la izquierda, lo mío a nadie le interesa. Siento, siento que soy un ser tan imperfecto. Afecto, nadie me da por mis defectos. Y esto me pasa todo el tiempo. Esto no tiene solución. No, no tiene solución. No, no tiene solución. Esto no tiene solución. No tiene solución. Me duele el corazón. Mi reflejo en el espejo y veo un niño que es feliz, perfecto. Y creo que mamá tenía razón cuando me dijo que también iba a brillar. Y ahora entiendo que combinar el esfuerzo y el tiempo es el camino a cumplir tus sueños. Y algún día seré grande como Ariana Grande y como Superman. Tienes solución. Tienes solución. Vuelvo a caer en la oscuridad. Pienso en los colores de mi magia. Vuelvo a salir de la soledad. Me vuelve más fuerte quien me quiere criticar. No somos un número, no somos un like. Somos más que un invento tonto de Instagram. Abracadabra, haz tu magia con una palabra. Abracadabra, tienes luz para brillar. Recuerden siempre mantener los pies sobre la tierra, pero nunca dejen de volar, porque los sueños sí se hacen realidad. Luz para brillar. Tu magia con una palabra. Abracadabra, tienes luz para brillar. ¡A mí Rodríguez! Abracadabra, haz tu magia con una palabra. Abracadabra, tienes luz para brillar. Hola, soy Enzo. Voy a cantaros una canción que se llama Paula, hoy es tu cumple. Paula, hoy es tu cumple, me alegro un montón, porque estaba yo solo, no tenía primitas y desde entonces fuimos dos. Paula, hoy es tu cumple, sé muy feliz, Paula. Paula, hoy es tu cumple, sé muy feliz, Paula. Te deseo mucha aventura de todo corazón. Que se acabe pronto el confinamiento y te daré un gran achuchón. Paula, hoy es tu cumple. Sé muy feliz, Paula. Paula, hoy es tu cumple. Sé muy feliz, Paula. Na, na, na, na, na, na. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, soy Leo y voy a presentar la canción de Beyblade. Y esta y la canción de Beyblade se la dedico a mi hermano Jonás y a Luna, que su cumpleaños es el domingo después del Bermutín. Que os paséis muy bien en el Bermutín y muchos ánimos a todos, que de esta salimos. Estamos listos para un nuevo inicio, unidos no nos podrán parar, venciendo a todos los rivales, Beyblade, vamos a triunfar. Hay que luchar por nuestro ideal, no abandonar jamás ni rendirse, juntos ganar en la prueba final, esto es Beyblade First Evolution. Hay que luchar

Y quiero poner la canción Trueno, Bizarrap, número 16, porque me parece que tiene mucho flow y encaja mucho con este último guajerío final. Recordad, tenemos que estar a más de 2 metros de distancia. Lavaros las manos con mucha frecuencia y muy bien. Esto es importante, pero juntos lograremos pasarlo. ¡Vamos! Hey, yo, es el Trueno, pai, con el Visa, volumen 2. ¿Saben que se pude separarse mi voz? El fucking voz. Hey, paseo a los dos y enrolando unas flores. Voy con los mayores menores de edad. Llegamos, quemamos, comemos, cantamos, nos vamos del barrio así como sin nada. De verdad, solo disparan en el GTA. Se sienten zarpados con temas que hago sin nadie. Los unas toquen para allá. Mantengo mi estilo agarrado, pero se me va. Un punto aparte en la sociedad. Uguachín Santo más, ahora no tanto más. Año 2007, tu clic en pañales, son como una 4 más. Perdido por tanto flash, dormido por tanto hash, dolido contando cash. Ey, nega, piensan que no me la aguanto, ja. Tengo a su guacha todo tanto, ja. A mí me respetan por mi humildad. Mejor hablar poco que hablar de más. Empresario con corbata, conmigo, no. Quiero esa shorty conmigo, así ya no convivo con mi dolor. Fresco, menta, mi cara va en cámara lenta. El que a la vive no la cuenta, shit. Yo siempre ando con la cabeza rebea por la money. Son 4, todo hice story. Bambo que vice en el barrio por la money. Sorry, no veo motherfucking shit is coming. No te vamos a sonar, don't worry. Tanto humo que se incendió el lobby. Tanto malo que llamaron a la poli. Otra vez estoy armando y no me dicen Diego. La boca está prendida a fuego. A mí me escribo el peligro, no le tengo miedo. Si este año no me pego, nos vemos, un beso. Como el Visa sabe mucho más de eso. Como el visa, avisa de todos de mis versos. Si ando con los brody, ey, con los mayores, menores de edad. Llegamos, quemamos, comemos, cantamos y nos vamos del party así como sin nada, tú. No es de verdad, solo disparan en el GTA. Te sientes zarpado con temas que hago, toca para allá. Mamá, mantengo mi estilo agarrado, pero se me va. Un punto aparte en la sociedad. Un guachín santo más, ahora no tanto más. Año 2007, tu clic en pañales, son como una 4 más. Visa y Trueno. Ey. Si Trueno no te avisa, bueno, yo soy su bisabuelo. Nos vemos. Hola, soy Mateo, de Cole Cabueñes, y quiero poner la canción de No Puedo Vivir Sin Ti. Y un besito a todos.

Aquí llegó el gran guajerío musical final. Muchas gracias a la Federación de Asociaciones Vecinales de Xixón y a Radio Crash por darnos este espacio y sobre todo muchísimas gracias a todos los niños y niñas que habéis participado en estos 6 programas del guajerío. Me gustaría vernos pronto de nuevo, cuando pase todo esto, cara a cara. Un abrazo para todos y hasta luego. Queremos dulces. Las comparto con mis compis y me siento genial. Queremos dulces. Y sé que a mi dentista le parece mal, pero me ocupo mucho de mi higiene dental. Soy ese chico premio que me da papá si me porto bien. Muy bien. Si me tengo que acostar, queremos dulces. Pero algo me las como que toca madrugar. Queremos dulces. Me quedan en la bolsa y las voy a guardar. Queremos dulces. La semana es muy larga y hay que disfrutar. Queremos dulces.